Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos en una obra que es mucho más que una simple biografía. Muchísimo más. Se llama La Epopeya de Artigas y es en el fondo una defensa muy apasionada de una figura central y muy compleja de la independencia sudamericana. Es una fuente fascinante, la verdad, porque no se queda solo en contarnos la vida de José Artigas. Lo presenta casi como una idea con piernas, ¿no? Sí, como la encarnación de algo. Exacto. La encarnación de una idea muy potente, la de una América republicana, popular y, sobre todo, dueña de su propio destino. Totalmente. Y esa es un poco la misión de nuestro análisis hoy, explorar la tesis central del libro. Que es que Artigas fue el verdadero profeta de la democracia en el Río de la Plata. Justo. Y cómo esa visión chocó, pero de frente, con otra. La de las élites que básicamente querían traerse un rey de Europa para que gobernara acá. Vamos a desentrañar bien ese conflicto. Dale, empecemos. Bueno, para empezar a entender, el autor insiste mucho en que su defensa de Artigas no es un simple capricho, digamos, por la República como sistema de gobierno. No es un fetiche, como dice él. Exacto. Hay una frase que me parece clave. Dice que Artigas es la encarnación de una esencia, de lo que permanece a través de las apariencias fugaces. A ver, ¿a qué se refiere con eso de esencia versus apariencia? Esa es la columna vertebral de todo el libro. Lo que el autor plantea es que había dos proyectos en disputa. Por un lado, el de Artigas, que representaba la esencia. La sustancia. La sustancia, sí. La soberanía real del pueblo. Él tenía una fe profunda en la gente común, en el gaucho, en el indígena, con todas sus imperfecciones. Creía que la nación se construía desde abajo. Ok, esa es la esencia. ¿Y la apariencia? La apariencia era el proyecto de las élites de Buenos Aires. Ellos estaban, bueno, obsesionados con la forma. Con la estructura. Claro, querían un país prolijo, ordenado, a la europea. Y si para lograr eso necesitaban una república controlada por unos pocos, o mejor aún, una monarquía con un príncipe importado, pues no tenían ningún problema. Para ellos la gente de Artigas era el problema, no la solución. Totalmente. Para ellos era el caos, la barbarie que había que domar. Claro. Entonces, no era orden contra desorden. Eran dos tipos de orden completamente distintos. De hecho, el libro describe una supuesta anarquía política en Buenos Aires. Pero la contrasta con una unidad de ideales y de acción en la banda oriental bajo Artigas. O sea, donde se suponía que estaba la barbarie, había más coherencia. Exactamente. La anarquía de Buenos Aires era la de las facciones de la élite peleándose por el poder, negociando con potencias extranjeras. La unidad de la banda oriental era la de un pueblo entero siguiendo a un líder que sentían que los representaba de verdad. Por eso el choque era, bueno, inevitable. Y acá es donde el asunto se pone más oscuro, ¿no? El libro habla de una política tenebrosa. Sí, de una conspiración en toda regla para aplastar el proyecto democrático de Artigas. Y lo que más me impacta es que no se refiere solo a los españoles o a los portugueses. No, para nada. De hecho, el argumento más fuerte del libro es que el enemigo más peligroso de Artigas era interno. ¿Las élites de Buenos Aires? Sin duda. Nombra específicamente a figuras como Juan Martín de Pueyrredón, que en ese momento era el director supremo. También a Bernardino Rivadavia y a su diplomático en Río de Janeiro, Manuel José García. O sea, la cúpula del gobierno de las Provincias Unidas. ¿Y cuál era el plan? El libro es demoledor en esto. Dice que, como no podían vencer a Artigas en el campo de batalla, decidieron, literalmente entregarlo. ¿Entregarlo? Sí. La fuente menciona gestiones secretas en Río de Janeiro para deshacerse del héroe y de su pueblo entregándolos al rey de Portugal. Era una alianza tácita con el invasor portugués para eliminar al enemigo común. Pero esa es una acusación gravísima. Es básicamente decir, prefiero que una potencia extranjera se quede con un pedazo del territorio antes que este tipo y su gente se gobiernen solos. Es exactamente eso. Y la prueba más cínica de esto es una anécdota increíble que relata el libro. A ver. Buenos Aires, para guardar las apariencias, manda a un oficial, un tal Bedia, a exigirle al general portugués Lecor. Que había invadido la banda oriental. Él mismo. Le exige que se retire. Me imagino que Lecor se le habrá reído en la cara. Peor, la respuesta que le da, según el texto, es de un sarcasmo brutal, casi de villano de película. Imagina la escena. Lecor le dice a Bedia, más o menos, Yo solo he venido a combatir a Artigas. Ok. Él es su enemigo y también el mío. Es un bárbaro. Y en eso, usted y yo estamos perfectamente de acuerdo. ¿O no? Uf, qué momento. Le desnuda la hipocresía en la cara. Se la desnuda por completo. Le confirma que la invasión es, en la práctica, una operación conjunta. ¡Qué fuerte! Entonces, el primer gran punto que nos deja el libro es que el mayor obstáculo para la independencia real, quizá, no era España, sino las propias élites locales que le tenían pánico a un gobierno popular. Exacto. Ellos no compartían la convicción de Artigas, que el autor resume en una frase genial. América no es ya propiedad de Europa porque tiene dueño. Para las élites, América todavía necesitaba esa tutela europea para civilizarse. Ese choque de visiones sobre el futuro me lleva a pensar en la idea misma de independencia, porque el libro argumenta que no todos la entendían igual, ¿verdad? Para nada. Compara dos declaraciones muy distintas. Sí, y es un contraste fascinante. Por un lado está la Declaración de Independencia de Artigas y sus pueblos, que ya se había proclamado en 1811 y se ratificó en 1813. Mucho antes que la otra. Mucho antes. El autor dice que esa declaración brotaba de la visión interna, de la fe en que estos pueblos podían gobernarse solos. Nacía de la tierra, por decirlo de alguna forma. Y por otro lado está la más famosa, la del Congreso de Tucumán de 1816. ¿Cómo la presenta el libro? La describe como hija de una convicción vacilante. Sostiene que, mientras en público declaraban la independencia de España, en secreto, muchos de los congresistas estaban buscando una dinastía europea que venga con sus soldados a reinar sobre estos países. O sea, independizarse de España para caer en brazos de Francia, o de Inglaterra, o de quien fuera. ¡Exacto! Eran dos conceptos de ser libres totalmente opuestos. Y en medio de esa discusión en Tucumán aparece la famosa propuesta de Manuel Belgrano de coronar a un descendiente de los incas. Una idea que siempre me pareció muy particular. Sí. ¿Qué opina el autor de eso? La califica de extravagante, pero le reconoce algo muy importante. Dice que, aunque extraña, esa idea tenía más espíritu de independencia que la de traerse a un príncipe de Europa. ¿Por qué? La razón es simple. Por lo menos era una solución americana. Dice que aquel rey fetiche era, cuando menos, americano. Era una solución que, aunque quizás inviable, miraba hacia la propia historia, no hacia afuera. En su espíritu estaba más cerca de Artigas que de los monárquicos europeístas. Para poder entender a una figura como Artigas y por qué generaba estas reacciones tan extremas, el libro usa un concepto que me pareció muy útil, el de personaje reinante. Sí, es muy bueno ese concepto. Explícanos un poco qué es. Claro. El autor plantea que en cada época y sociedad hay un tipo de persona que encarna el espíritu del momento. Y en la América de la Revolución, ese personaje no era el político de traje que discutía leyes en un salón. No. El personaje reinante era el caudillo. ¿Y cómo lo describe? La descripción es muy potente. Lo define como el jinete valiente, casi nómada, despreciador de la vida propia y de la ajena, más fuerte que la autoridad. El espíritu de la pampa. Ese mismo, el hombre de a caballo. Y cita a Sarmiento para decir que ese espíritu indomable se encuentra siempre debajo del frac de corte francés del argentino de la ciudad. Es como la identidad profunda del continente. Y Artigas, según el libro, es la máxima expresión de ese espíritu. Hay una frase que lo resume todo. Dice que se hace pobre con los pobres, gaucho con los gauchos, indio con los indios. Esa es la clave. No era un general que mandaba desde un cuartel lujoso. Era un líder que vivía como su gente, que compartía sus penurias, sus esperanzas. No imponía una teoría desde arriba, sino que encarnaba la realidad de su pueblo. Claro. Y eso, por supuesto, chocaba de frente con la élite de Buenos Aires. Totalmente. Para ellos, este tipo no era un héroe, era el problema. Era la barbarie que amenazaba su proyecto de civilización. Exactamente. Para ellos, Artigas y sus montoneras eran una horda salvaje que había que controlar. Y la mejor forma de hacerlo era trayendo un príncipe europeo que impusiera orden y garantizara sus privilegios. El caudillo era la antítesis de su ideal de nación. Por eso había que destruirlo, a cualquier costo. A cualquier costo. Y la historia, tal como la cuenta el libro, llega a un punto de tragedia casi, casi teatral. El clímax es la traición, con el Tratado del Pilar. Sí, es el momento de la caída, después de años de lucha, sus propios lugartenientes, los caudillos del litoral, a los que él había apoyado. A los que él había creado prácticamente. Prácticamente. Bueno, ellos firman un acuerdo con Buenos Aires y sencillamente lo dejan afuera. Lo excluyen del pacto, lo dejan solo frente a sus enemigos. Acción literaria muy fuerte para describir ese momento, ¿no? Sí, es muy potente. Lo compara explícitamente con el rey Lear de Shakespeare. ¡Wow! Un rey anciano, despojado de todo por aquellos a los que les había entregado el poder, sus propios hijos. Lo pinta enfrentando la tormenta solo, traicionado por los mismos caudillos que él había creado. Es una imagen de soledad absoluta. Y en ese momento de abandono total, tenía opciones, ¿no? Tenía alguna salida. Tenía varias. Rechazó una amnistía que le ofreció el rey de Portugal, lo que era de esperarse, pero lo más sorprendente, y es un dato que poca gente conoce, es que también rechazó una oferta de asilo del gobierno de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? Sí, el cónsul estadounidense le ofreció un pasaje y seguridad para irse a vivir allá. ¿Y por qué la rechazó? ¿Por qué en lugar de eso eligió irse al Paraguay del dictador Gaspar Rodríguez de Francia? Que era como meterse en una caja negra. El libro sugiere que fue un acto de coherencia final. Irse a Estados Unidos o aceptar el perdón portugués era, en cierto modo, rendirse a un poder extranjero. Claro. En cambio, elige exiliarse en el país más aislado y misterioso de Sudamérica, gobernado por otro personaje enigmático. Es, como dice el texto, un misterio dentro de otro misterio. Se va solo. Absolutamente solo. La fuente cuenta que antes de cruzar el río le da sus últimas monedas de plata a un oficial. Y se va, en palabras del autor, con el lobo y la lechuza. Sin nada. Una vez en Paraguay, su vida cambia por completo. Pasa de ser el protector de los pueblos libres a vivir décadas en el anonimato y la pobreza. Sí. Y hay un detalle de su vida allí que me parece increíblemente revelador. ¿Te refieres a cuando pide permiso para trabajar la tierra? Exacto. Le pide permiso al dictador Francia para poder labrar un campo con sus propias manos. Francia le dice que no es necesario, que tiene una pensión del Estado. Pero Artigas insiste. Sí, y la razón que da es fundamental para entender su carácter. Le dice que no lo pide por necesidad, sino por dar un objeto a sus actividades. No podía estar sin hacer nada. No podía concebir una vida ociosa. Incluso derrotado y exiliado, su dignidad pasaba por vivir de su propio esfuerzo, no de la caridad, aunque fuera estatal. Es la ética del trabajo del hombre de campo hasta el final de sus días. Hay otra anécdota de esos años que es muy conmovedora. Tiempo después, ya anciano, lo visita un militar brasileño en su rancho y con curiosidad le pregunta si la gente todavía se acuerda de él. Y la respuesta de Artigas es agridulce. Según el relato, sonríe y dice, «¿Entonces suena todavía mi nombre en su país?». Y tras una pausa, añade, «Es todo lo que me resta de tantos trabajos. Hoy vivo de limosnas». Para el autor, esto no es una queja, es todo lo contrario. ¿Cómo es eso? Es, y cito, «el orgullo de su miseria. Es la prueba final de que luchó por una idea, no por riqueza ni poder personal». Su pobreza era su medalla de honor. Y el libro cierra con una tesis muy fuerte sobre su legado, o más bien sobre el vacío que dejó su figura. Sostiene que la tiranía de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires es una consecuencia directa de la caída de Artigas. Sí, el argumento es que la naturaleza aborrece el vacío. Artigas representaba el heroísmo republicano y popular. Al ser eliminado de la ecuación política, el espacio que lo ocupaba fue llenado por su opuesto. El tirano que unifica por la fuerza y el terror. O sea... El autor lo dice sin rodeos. El vacío que dejó Artigas fue llenado por Rosas. Eso fue Rosas. El vacío de Artigas. La ausencia del héroe permitió la aparición del dragón. Murió en 1850, a los 86 años. Y la leyenda, que recoge el libro, cuenta que sus últimas palabras, sintiendo que se moría, fueron pedir su caballo para morir como había vivido. A caballo y en paz. Exacto. Sus restos, años más tarde, serían repatriados y hoy son el corazón simbólico de la nación uruguaya. ¡Así es! Bueno, está claro que la epopeya de Artigas es mucho más que un libro de historia. Es la defensa de una idea, de un proyecto de país. Sí. Y nos deja pensando mucho sobre cómo se construyen o cómo fracasan las naciones. Sin duda. El texto nos deja con una idea muy potente flotando en el aire. Sugiere que la verdadera tragedia